Buenos días, Flavia. Buen día, Pepe. Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Marcha y repudio por la suspensión del juicio por la desaparición de Facundo Rivera Alegre. Ayer se conoció la noticia que quedó suspendido el inicio del juicio por la desaparición de Facundo Rivera Alegre, que estaba programado para comenzar el próximo lunes 18 de mayo. Por su parte, la familia del joven desaparecido desde febrero de 2012 aclararon que no frenarán el reclamo de justicia y no descartan que esta sea una maniobra dilatoria con el aval del Poder Judicial de la provincia. Viviana Alegre, madre de Facundo, explicaba. Seguro, o sea, a ver, a otra opereta más, digamos. A ver, yo lo que quiero es estar en claro y más que nada en claro a la justicia provincial y a la provincia. ¿Qué es lo que termina con el juicio? Porque nosotros sabemos cómo vamos a empezar, pero no sabemos cómo terminamos, en realidad. Porque nosotros, como dijo el doctor Oro, vamos a ser muy cuidadosos en las declaraciones y vamos a ser los propios fiscales de la causa, mi hijo, porque sabemos las falencias que tiene, sabemos de todo lo que han hecho, que no es la primera cuestión que hagan esto a partir de Pereta. El proceso tiene previsto sentar en el banquillo de los acusados a un empleado del cementerio municipal y a dos hermanos. El cuerpo de Facundo nunca fue encontrado. No obstante, y de acuerdo a la investigación que surge en la etapa de instrucción, a Facundo lo habrían asesinado y luego cremado en el cementerio de San Vicente, en la ciudad de Córdoba. Por su parte, los familiares del Rubio del Pasaje siguen firmes en la hipótesis de que la policía provincial tuvo que ver con el crimen. Para nosotros, la familia, para muchos compañeros, para muchas organizaciones, para mucha parte de la sociedad, Facundo sigue desaparecido, porque jamás encontraron algo evidente para decir que Facundo está cremado. Digamos, hay que hacerse cargo, que se haga cargo del Estado Provincial que tiene este desaparecido, que se haga cargo. Desde Radio Sur y para el informativo Farco, informó Daniela Marelli.